podrán escuchar ustedes la obra dramática de Hermógenes Sainz titulada La Madre. Como prólogo a esta transmisión, les ofrecemos un breve comentario de Manuel Díez Crespo. Y bien, pues Hermógenes Sainz es un autor cuyas obras dramáticas acusan siempre una denuncia social sin apoyarse en latiguillos ni recursos fáciles. Este es un autor cuya carrera escénica ha discurrido desde sus comienzos al margen del teatro al uso. Sus piezas dramáticas son de un crudo realismo, basando sus propuestas en una dialéctica severa, precisa y elocuente. La obra que presentamos hoy de este autor se titula La Madre. Se estrenó en el Teatro María Guerrero de Madrid el día 5 de mayo del año 1971. Es una obra realista y simbólica, pero su simbolismo no responde a un vulgar recurso más o menos artificioso, sino que contando con el curso dramático de esta pieza, puede desprenderse de su temática y desarrollo algo más que el puro proceso argumental. En definitiva, Hermógenes Sainz, en su obra La Madre, nos lleva a un clima de crítica social y es una obra que van ustedes a escuchar enseguida, que fue interpretada en aquella fecha que ya hemos dicho, por María Paz Ballesteros, Ramón Pons, Miguel Ángel Aristu y Enrique Navarro. Y la dirigió Sainz de la Peña. Destaquemos entre otras obras de Hermógenes Sainz, Dionisio, La Esperanza Injuriosa y El Pacto. En cuanto a La Madre, quedó finalista del Premio Lope de Vega. En fin, Hermógenes Sainz es uno de los autores más representativos de la generación surgida en los años 60. Escenario presenta La Madre, original de Hermógenes Sainz, en adaptación para la radio de Josefina Usón. Con Amparo Soto, Teófilo Martínez y Rafael Taibo en los principales papeles del reparto. Dirección y realización, Herminio Verdú. Estoy cansada. Y además todas esas noticias, todas las noticias que llegan del mundo. Estoy asustada. Dejaré aquí la cesta y los periódicos. Eso, cerca del fogón. ¿Cómo está usted, doña Pepita? ¿Cómo está usted, doña Pepita? Bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Estás bien, hijo? ¿Te has aburrido? ¿Tienes hambre? Enseguida te preparo la... ¡Oh! ¡Déjame! Estoy siempre pensando en... Pecho. ¿Qué daño me has hecho? Enseguida te preparo la comida. Encenderé el fogón. Puré de patatas con gallina y cebolla. A ti te gusta el colacao, ¿verdad? Pues esto es algo así, pero con gallina y cebolla. A ver si se enciende. Ya está. Tendré que usar el soplillo. Aquí está la sartén. Mientras tanto me sentaré un poco. Así. Las revistas, voy a hojearlas. Podré la radio. Hay que estar enterados de todo cuanto pasa por el mundo. El acontecimiento de hoy es la boda real que se celebra en la zona norte. Nuestro enviado especial podrá contarles lo que sucede en cada momento de la ceremonia. La guerra continúa. Los cadáveres cubren el campo. Otra vez. guerra, otra vez la guerra. ¿Por qué no continuó el otro con su boda? China amenaza con la guerra nuclear. Johnson advierte a los chinos que... Buscaré otra emisora. Hablemos de películas. La famosa actriz Julie Adams... Esto está mejor, que hablen de artistas. ...acapara los éxitos que se vienen desarrollando. El número de niños anormales en el mundo... ¡Oh, no! ¡Esto no! La guerra en el Vietnam. Continúan los fusilamientos. ¡No, no, no! No te asustes, vida mía. Yo sí me siento llena de miedo. No te lo niego. Pero algo haré para protegerte. Eso. Eso es. Me tragaré el terror para que tú no lo veas. Aquí está el mortero, voy a machacar, ¿ves? Me tragaré el miedo. Eso. Seguiré tragándomelo. Ya siento que lo voy digiriendo. Mi vientre empieza a hincharse. Poco a poco. Así. Nadie va a hacerte nada, te lo prometo. Te he dicho que haré algo. Mi vientre sigue hinchándose. ¿Ves? Mamá siempre encuentra el modo de protegerte. Y ahora ya lo estoy haciendo. ¿Cómo está usted, doña Pepita? Bien, muy bien. Qué cansada estoy. Me parece que voy a dormir. Una sola cabezada. Una sola. Enseguida. Enseguida está tu comida, mi cielo. Aquí está. La pondré en el plato. ¿Ves? ¿Lo ves, hijo? Ya te la traigo. Aquí está. Qué bien estás tú ahí en tu jaula. Nadie podrá llegar a ti. Te protegeré siempre. ¿Tienes hambre, mi amor? Dime que tienes hambre. Dime que estás sufriendo de hambre y mamá te dará tu comida. Hijo mío, toma, toma tu comida. Come. Yo, mientras tanto, seguiré con el mortero. Machacando, machacando, mientras mi vientre se hincha, se hincha. ¿Y su hijo mongólico, el subnormal? ¿Cómo está su hijo, doña Pepita? Bien, está bien, el pobre. ¿Cómo está su hijo, el tonto, el idiota, el que lleva a la boca los dedos blancos y cortos pidiendo... Un fumo, sargento, un fumo. ¿Un fumo? Le gustan tanto los cigarrillos. Está bien, muchas gracias. ¿Cómo está su hijo, doña Pepita? ¿El loco? ¿El retrasado que se abalanza sobre las mujeres cuando pasan a su alcance? Está bien, pobrecito mío. Está bien. Mientras yo no le falte para protegerle. Estoy quedando dormida. El mortero. El mortero. Tengo que seguir con el mortero. ¿Quiénes son esos que vienen? Me recuerdan los gigantes y cabezudos de cuando yo era pequeña. Son dos. Miden casi 3 metros de altura. Ya están entrando. ¿Qué llevan en la mano? Uno lleva un teléfono rojo y el otro, el extremo, un cable largo. Son como las dos grandes potencias del mundo. Pero no hablan. Pero se amenazan con sus elementos de destrucción. ¿Y ahora qué hacen? Es como si estuvieran jugando. Por el cable del teléfono va. Se refieren a la crisis de Cuba. Sí. Ese muñeco representa a Fidel Castro. Ahora uno envía. No hablan, pero es como si lo hicieran. Ahí van mis cohetes teledirigidos. Ahora llegarán mis soldados. Podrán con ellos mis barcos. Mi flota es más potente. Mis aviones, los míos. Crisis de Cuba. Crisis de Cuba. Crisis de Cuba. No es posible. Tengo que seguir machacando en el mortero. Dios mío, ayúdales a comprender. Voy a ver qué hacen ahora. Pelean con los barcos. Con los barcos. Quieto, hijo. Quieto. No te asustes. Dios mío. ¿Pero qué hacen esos? Van a destruir el mundo. Recogen sus cosas y se retiran a sus rincones. Me recuerdan a los boxeadores. Nada. Tu madre te protegerá. Mira mi vientre abultado. Ya lo siento. Ya está hecho. Te prometo que no van a hacerte nada. Ya lo tengo casi a punto. Me duele el hacerlo. Te diría que me duele el hacerlo si no fuera por ti, pero ellos me obligan. No tengas miedo. Debes estar tranquilo, mi vida. Mi vida. Siempre pellizcándome el pecho. Ay, hijo de mi vida, no pienses más que en eso. Eres una normal. Perdona. Perdona, amor mío. No he querido ofenderte. Anda. ¿Por qué no duermes un ratito? Mamá tiene mucho que hacer. Yo meceré tu jaula. Te cantaré una canción de cuna. Tente, niño mío. Tente, querido, que la bomba viene poco a poquito. La bomba espantosa, con dientes largos, que viene a llevarse a los niños malos. Se ha dormido. Lo dejaré solo un rato. Tengo que seguir machacando. Estoy muy cansada. Empiezo a sentir dolores. Estoy muy hinchada. Me iré a aquel rincón. Ya está. No me ha salido mal. Como una pequeña mina marina. Una esfera metálica. La meceré como un niño pequeño, acabado de nacer. ¿Qué? ¿Ya lo ha terminado? ¿Ya está bien, vecina? Sí, gracias a Dios. Nos hemos enterado del feliz acontecimiento. Por eso hemos venido. Ah, muchas gracias. Son ustedes unos buenos vecinos. Yo le había traído unos calcetines porque no sabía que iba a ser redonda. No tenían que haberse molestado. No, no es molestia. Y... ¿Es atómica? Un poco. ¡Admirable! Ha hecho usted una bomba admirable. Pues yo estoy haciendo un jersey largo para mi marido. Claro. Como usted no tiene hijos. Dígame, doña Pepita. ¿Explotará? Sí. Creo que sí. Espere, voy a envolverla en esta toquilla. No quiero que se me enfríe. ¿Es muy fuerte? No mucho. Comprenda que yo no tenía grandes medios. No se queje. Usted ha hecho una bomba nuclear. Yo soy capaz de cualquier cosa por defender a mi hijo. ¿A su hijo? ¿El mongólico? ¿El lisiado? ¿El suspendido? No lo diga. Pero usted lo ha hecho. Es admirable, señora, admirable. ¿Qué no fue del amor de una madre? Poco a poco, machacando en su mortero, sin más ayuda que su pequeña viudedad de ferroviario. ¿De jefe de estación? Sinceramente admirable. Y dígame, ¿ha tardado mucho tiempo? Un embarazo tan largo no se hace en un día ni en un mes, sino en 100 años. Se está haciendo todo el tiempo, metiendo el miedo dentro, hasta que uno no puede más y... se suelta lo que se lleva en las entrañas y parte de las entrañas. Admirable, mi querida doña Pepita. Bueno, lo dicho, siento que sea redondo por lo de los calcetines. No tiene que preocuparse. Hasta otro rato. Ya nos vamos. Adiós, doña Pepita. Adiós, vecinos. Guardaré la bomba en la despensa. No quiero que nadie la encuentre. Es mi defensa. Todo el mundo lo sabrá. Los periódicos hablarán. La radio. Teletipo, teletipo, diversas agencias, 20 julio, diversas agencias, madre asustada. Madre asustada, fabricó bomba rudimentaria casera, bomba nuclear rudimentaria casera. Se desconocen detalles, se suponen pocos kilotones. Teletipo, teletipo, diversas agencias. Entrevistas en la radio. Sí, sí. Como he podido. La he hecho como he podido. Ya sé que es una bomba pequeña, que en lugar de matar a 500.000... tal vez no mate ni a 10.000 personas. O puede que menos. Sé que destruirá solamente un pequeño barrio. Nada de una ciudad entera. Además, sin hacer desaparecer a la gente desintegrándola, sino contaminándolo todo y matándola poquito a poco. Pero es todo lo que he podido hacer para proteger a mi pobre hijo. Todo lo que ha podido hacer para proteger a su hijo. Pues eso y mucho más es lo que hace para ustedes nuestra firma patrocinadora Lavadoras Residuales de Porvenir Poliamídico, que le ofrece un mundo mejor. Yeah. Sentémonos a hablar. Sí, sobre estos sillones frailunos. Nuestra conversación debe tener hoy un fondo teológico. Sí, hablemos reposadamente. Los detentadores del poder atómico han llegado a estar tan lejos del hombre como Dios. Pero ejercen su poder sobre la vida y la muerte, sobre la humanidad. Y este terrible poder los desmaterializa y los separa definitivamente de la conciencia del destino de la especie. No creo que debamos malgastarnos en disquisiciones sobre el derecho de cada ser humano a fabricar su propia bomba, ni en si este es o no un derecho del grupo de los llamados naturales, sino que reconociendo la prestancia del acontecimiento, le hagamos frente con los medios adecuados. Res non verba. No puede falsear toda mi filosofía. Si quiero ser coherente, consecuente con mis propias ideas, conceda a esa madre el derecho a fabricar su propia bomba. Ahora bien, sobre los principios del libre cambio, del respeto a la iniciativa privada y a los derechos del hombre, está el respeto a la eficacia. No ha construido una bomba limpia. No es una bomba suficiente. En este sentido, esta madre ha fracasado. Es culpable porque ha fracasado y la prueba es que yo no me atrevería a condenarla si su bomba fuese eficaz, o al menos tan eficaz como las nuestras. Nadie niega a nadie el derecho a fabricar una bomba, pero una bomba como Dios manda. Discrepo. Mi voz no está coartada por la rigidez del decadente principio de contradicción. Ni siquiera el de identidad me parece respetable. Yo le niego ese derecho. Es difícil negar algo de razón a quien tiene algo de bomba. No coincido. O bien tiene la razón por tener la bomba, y entonces nuestra razón es mayor porque nuestra bomba lo es. O bien la razón y la bomba son independientes, y en ese caso, no por tener la bomba, está justificada. Pero no me detengo en la pura contradicción formal, sino que completo dialécticamente el razonamiento. Y donde había antes un no relativo a la razón y a la bomba de esa mujer, aplico ahora un sí relativo a nuestra razón y a nuestra bomba. Me disgusta la desigualdad de principio. Va contra la declaración de derechos. La desigualdad tiene que existir. Los hombres no son iguales. Si lo fuesen, no lucharíamos por igualarlos. Concedo. Pero pueden hacerse iguales mediante la planificación. Me repugna la idea, pero la admito como idea. La digiero sin incorporarla. Establecidos los presupuestos, completo el razonamiento. Solo la planificación justifica la existencia. La bomba no está planificada. Luego la bomba no está justificada. Queda demostrado. Rechazo la planificación como criterio ontológico. Propongo la eficacia. La eficacia recuerda demasiado todo lo anterior. Es desplazar el acento de lo bueno a lo útil, de lo malo a lo fallido o fracasado, de lo sagrado a lo eficaz. ¿Qué queda para llegar a una nueva teología? Yo me enfrento al asunto desde más cerca. Es preciso el criterio de valor inscrito de antemano. Este criterio es el programa, el plan, la planificación. ¿Estaba la bomba prevista en su tiempo? Todo está programado. Viaje a la Luna en 1969. Aniquilación de China en 1971. Inclusión de la herencia entre los derechos humanos en 1972. Pero de la madrecita que fabrica una bomba casera no hay nada escrito y programado. El plan, el programa, es el cuarto tiempo. La planificación no admite excepciones. La bomba de la madre es una bomba heroica, excepcional. Una bomba inútil, una bomba que tal vez no estalle nunca. Debe ser rechazada. Eso es. Desde distintas premisas hemos llegado a la misma conclusión. La verdad sigue siendo única. Nuestra conducta debe ser única también. Propongo el contacto humano. El estudio inmediato del problema. Pero no demasiado cerca. Propongo dialogar con la mujer. Yo no rechazo el diálogo. Debemos recordar que en cualquier controversia el oponente puede tener razón. Eso es ser liberal. Nosotros somos oponentes de esa mujer. Luego podemos tener razón. Vamos pues a discutir con ella cargados de razón. Vamos, vamos. Estás entretenido, hijo. Yo te vigilaré mientras hago mi labor. Pondré el aparato de radio. Dos divisiones chinas en la frontera. La Unión Soviética en guardia. El barco espía pueblo capturado. Nixon advierte que está dispuesto a mantener la paz a costa de quien sea. ¿Quiere usted disponer de su propio refugio atómico? Puede pagarlo en 100 mensualidades. Nada es demasiado para conservar su propia vida. Mi bomba. ¿Dónde está mi bomba? La dejé. Visita conmemorativa al cementerio de Normandía. Kilómetros y kilómetros de tumbas soleadas. Se establece un nuevo premio a la natalidad. ¿Qué haces, hijo? ¿O qué juegas, nene? El senador Rodríguez ha dicho: los hombres pueden ser felices. Poco a poco y con paciencia, la humanidad puede ser feliz. Apagaré la radio. Tengo que mirar mi bomba. Es mi tranquilidad. Mi bomba. ¿No siente usted remordimientos, doña Pepita? ¿Remordimientos? ¿Por qué? ¿Y la paz del mundo? ¿Los hombres pueden ser felices? No sé. Yo no tengo nada que ver. ¿Está usted contenta, doña Pepita? Es usted vecina. ¿Contenta? Pues usted verá. Lo que yo digo, algo es algo. Eso es totalmente cierto. Aunque no cree usted que las cosas van a quedar así. Yo, de todos modos, no me meto con nadie. No. Si no se lo reprocho. Nadie le reprocha. Aunque hay muchas envidiosas. Yo misma, si no tuviera tanto trabajo, a lo mejor hacía una. ¿Quiere usted una taza de café? He comprado una instantánea de evaporación espontánea. No, gracias. No puedo entretenerme. Se me quema el jersey. ¿Le he dicho que estoy haciendo un jersey a mi marido? Aunque ya no se lo haré tan grande porque ahora con la bomba nadie va a desarrollarse demasiado. Ah, no, por eso no se preocupe. No va a pasar nada. Yo solo... No se disculpe. Insisto en que no se lo reprocho. Pero a lo mío, yo iba a hacerle hasta 2 metros de manga porque mi marido tiene por venir y a lo mejor llegaba a ser importante. Pero ahora... lo dejaré como está. Sí, claro. Aquí está mi marido. Nadie va a tener tiempo para crecer más. Admirable, doña Pepita, admirable. Pero, ¿por qué? Mi bomba no es la única que existe. No, si por nosotros, no tienen que preocuparse. Estamos acostumbrados. ¿Y es verdad, doña Pepita, que se trata de una bomba sucia? Yo la he hecho lo mejor que podía. A mí personalmente no me importa. Yo no soy escrupuloso. En fin, lo dicho. Hasta después. Adiós, vecina. Adiós. Siempre lo mismo. Siempre a vueltas con la bomba. ¿Quién es este? Apenas se le ve la cara. Parece que se ha disfrazado. ¿Qué lleva en la mano? Una cartera. Buenos días. No tengo la bomba, la he hecho explotar, la he tirado a la basura. Vengo a... Le aseguro que no sé de qué me habla. Es que no me cree. ¿Le gustan los espaguetis a la carbonara? O tal vez una paella. Si quiere le daré una taza, están muy buenos. Dieron el otro día la receta en el espacio El ama de casa feliz, diseñado expresamente para usted. O al menos eso dijo. No, gracias, no quiero molestarla. He venido para hacer una encuesta. ¿Una encuesta? Sí, tiene la amabilidad. Con su permiso, me sentaré. ¿Qué es lo que desea? No tengo mucho tiempo. Verá, soy representante de la firma Michelin, ¿comprende? ¿Tiene inconveniente en decirme su nombre? Doña Pepita. ¿Viaja usted mucho por el extranjero o solo por provincias? ¿Yo? ¿Sobre qué ruedas? Desde que mi pobre marido... ¿Emplea algún otro medio de transporte? ¿Por qué especialmente a Europa tiene un amante en Roma? ¿Encuentra dificultades en obtener nuestra marca? ¿Le hacen descuento en nuestras agencias? ¿Y cuánto logra adelgazar cada mes? ¿Ha fabricado alguna bomba? ¿Tal vez atómica? ¿Qué? Tal vez atómica. No, no tengo bomba. La he hecho explotar. La he tirado a la basura. Pero, ¿la ha fabricado? ¿Lo confiesa? ¿Con qué fines? Una bomba. Una madre no necesita ninguna bomba para proteger a su hijo. Le basta con su amor. ¿Por qué había de fabricarle? Me basta con mi amor. ¿Amor? ¿A quién? A mi hijo. Ahí está, en la jaula. Ah, sí, ya lo veo. Ahora lo veo. Me gustan los niños. Son nuestra última esperanza. A usted también. A usted también le gustan los niños. Es mi amor. Amor mío. Hijo de mis entrañas. ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te dé algo? Hay que alimentarse para resistir. Todo lo hago por ti. ¿Qué quieres, mi cielo? ¿Qué te apetece? ¿No piensa usted en los hijos de los otros? ¿Yo? Mire estos niños. Un niño hermoso. Dos, tres niños. Mire ahora a esos hermosos niños por los aires desintegrándose, convirtiéndose en polvo dorado. ¿No siente usted remordimiento? He construido la bomba. No me la van a quitar. He parido un hijo y una bomba. He parido una bomba. De mi hijo. Es su hermano. Nadie va a quitarle nada, señora. Todo lo contrario. Vamos a llenarle la vida. La culpa es nuestra. No hemos sabido darle un bienestar insatisfecho, un bienestar medio, dinámico, en punta. Es usted demasiado pobre. No lo tomé a mal, pero es casi miserable. No tiene necesidades. La firma que represento, los lavaplatos Elinor y todo el grupo de empresarios ha pensado para usted. Póngase a nivel europeo, nivel americano, nivel interplanetario. ¡Una vida mejor! Una vida mejor. Nuestro grupo de empresas sale al encuentro de su soledad. La varita mágica de la felicidad industrial le obsequia con... ¡Mire! Este frigorífico. Y con este televisor. Y la lavadora. Y el lavaplatos. Y un sillón. Y un chalet. ¡Y una canoa automóvil! Gracias, gracias. Esto es la felicidad industrial. Obsequios de nuestros grupos de firmas anónimas, porque la verdadera felicidad es anónima. Caridad en acciones y no en palabras. Ya lo dijo el Evangelio, acciones transferibles y fácilmente negociables. Dígame, señora... Usted, que es madre, ¿está contenta de poder aportar todo este bienestar a su hijo? Oh, sí, sí. Así ya no precisa su bomba. Ya no tiene inquietud. Ya no tiene tiempo. Vacíe el frigorífico. Conecte la televisión. Haga sus vajillas en el lavaplatos. Veranee en su chalet. Siéntese en su sillón, arregle sus muebles. Ya no necesita nada. Ya no tiene nada que temer. Deme la bomba. No. ¿Para qué la quiere? No. Como guste. Pensé que... En fin, pensé que colaboraría. Tendré que llevarme todo. Mire su hijo. Le está haciendo sufrir. No le estoy haciendo sufrir. Yo le amo. ¿Y no entiende? Perdóname, vida mía. Virgen mía, haz que comprenda. Ah, ¿es usted religiosa? Pues rece, rece a Dios. Pídale que la ilumine. Él siempre ha estado de nuestra parte. Récele, récele, pídale consejo. Estoy seguro de que él la llamará al orden. Señor, dame luz, dame la luz. Soy una pobre y débil mujer y me quieren quitar mi bomba. ¿Quién es el que baja del cielo? ¿Qué has hecho, hija mía? Yo, señor. ¿Qué has hecho de ti y de nosotros? Señor, perdóname. No te obstines en tu error. Arrepiéntete, desgraciado. ¡Ah! Se me cayeron las barbas. ¡Oh, granuja! ¡Es usted! ¡Son ustedes! Querían engañarme, atemorizar a una pobre mujer. ¡Fuera de aquí! ¡Con la escoba, muchachos! ¡Fuera, fuera! No, no, hijo mío. Mamá, te comprará otros juguetes. Querían engañarnos, pero los he reconocido. He descubierto el engaño. Soy una madre sencilla, con un hijo que no puede valerse por sí mismo, pero me he dado cuenta. He sabido desenmascarar su gigantesca estructura. Eran demasiado grandes. Eran los gigantones de mi infancia. Aunque se parecían a Dios, no eran Dios. Acuden a cualquier medio. Aquí está la bomba. Mientras la tengamos con nosotros, no se la han llevado. La meceré en mis brazos. 10 divisiones vienen por la frontera. ¡Ay, qué miedo que siente mi alma entera! Ya los chinos en Rusia se están colando. Dime que no, mi cielo. No estoy soñando. Los negritos del Congo no pasan hambre porque los blancos buenos les traen los tanques. La ratonera niña, la ratonera. ¡Ay, qué miedo que siente mi alma entera! Los miembros del Club Atómico, amenazado de desequilibrio, ante las noticias más alarmantes cada vez, se deciden a intervenir. Siempre el Club Atómico, la bomba atómica, fuera la radio. Voy a terminar de barrer la casa. Hoy me siento ágil. Ya voy, hijo, ya voy. Enseguida te arreglo a ti también. Y a ti también, mi bomba. También eres mi hija. Termino enseguida. Un poco de paciencia. Oh, mi bomba. Ahora tú has crecido. Has crecido mucho. Te sacaré brillo. Te dejaré reluciente como el sol. Teletipo, teletipo, OI, 15 de noviembre, diciembre. La bomba crece, la bomba crece. Es ya una bomba adulta, bomba adulta. Vecina dice, pregunta si puede terminar jersey y comprar lavadora. Desearía adoptar a esa pobre criatura. Es ya una bomba adulta. Precisamente por eso. Es tiempo de pensar en su porvenir. ¿Y cuál es el porvenir de una bomba? He estado reflexionando sobre ello y creo poder emplearla. Yo también creo poder emplearla. Sí, lo supongo. No nos engañemos. Ninguno de nosotros aceptará el desequilibrio en su propia desventaja. ¿Desequilibrio? No hablo de su peso objetivo, sino de su valor operacional. No podemos, sin embargo, enfrentarnos por la posesión de ese pequeño artefacto. Eso supondría estar en sus manos. cederles la iniciativa. Hasta ahora éramos nosotros quienes decidíamos cuándo y por qué ellos debían ir a la guerra. Pero las cosas cambian. Tal vez estamos asistiendo al nacimiento de una nueva época. ¿Nueva época? Ah, no, eso no. ¿Le asusta? Sería prematuro. A mí sí, me asusta. ¿Por qué? No es que yo no me adhiera a las nuevas ideas. Desde hace siglos adoptamos y conservamos las mismas ideas. Pero no me gusta prever los cambios, prevenirlos. ¿Leerlos en un programa? Sí. No entiendo qué pretende esa mujer. ¿Bastarse a sí misma? ¿Resolver su propio miedo? De cualquier modo, estoy de acuerdo en que no debemos luchar si no es voluntariamente. Crearía un precedente. Yo también temo el poder de la memoria. Tantas madres temerosas buscando recursos dentro de ellas y haciéndonos combatir para neutralizar esos recursos. Se impone fijar una conducta. Vamos a ver, ¿astucia o violencia? Sigo prefiriendo la coexistencia. Coexistencia solitaria. Este año mi pueblo labra ya su jersey. Debe hacerlo más largo o más corto. Sus hijos tendrán tiempo de crecer, oportunidad de ser adultos. Sistema de plazos. Sistema de nuestra economía. Sin futuro nadie compra porque los plazos están suprimidos, contraídos, porque el crédito exige garantías de continuidad. Debemos destruir esa bomba. Neutralizarla. Pero esa mujer es una fiera. Desmanteló la teología a escobazo. Casi me alegro. Ya advertí que ciertas alianzas me repugnaban. También me repugna la debilidad. No hemos sido suficientemente enérgicos. Me resisto a matar a un ama de casa, a aniquilar individualmente. Sería individualmente cruel. No retrocedo ante el exterminio individual cuando es ejemplar. Pero acepto la astucia. ¿Y si nos arriesgamos a un nuevo fracaso? Para apoderarnos de esa bomba, bastará alejar a esa mujer de su casa. ¡Vamos! ¡Vamos! La M con la A, ma. Dilo tú, amor mío, mamá. Pronúncialo. Ma, mamá. Ah, mamá, mamá, mamá, mamá. A ver, tu vida mía, mamá, ahora tú. No, hijo, tienes que intentarlo. Debes estar preparado. Necesito que aprendas a hablar. Al menos una palabra. Mamá, mamá. Así sabré yo cuando me llamas. Anda, inténtalo. Mamá. Si lo haces, te daré un premio. ¡Ay! No, no intentes pellizcarme, no voy a dejarte. Mamá. Mamá. Así sabré yo si gritas y podré venir en tu ayuda. Mamá. Anda, ahora tú solito. ¡Ay, hijo mío! ¡Ay, Virgen Santa! ¡Qué desgracia! Hola, vecina. ¿Qué? ¿Enseñando a hablar a tu hijo? Sí, señor. No sé por qué se toma tanta molestia. Si estalla la bomba, no servirá para nada. La bomba no va a estallar. Por cierto, la vi el otro día cuando la sacaba a pasear en el carrito. Está muy crecida. ¿Y espigada? Sí, vecina. Va a tener buen tipo. Es admirable, señora. Permítame que le diga que la admiro profundamente enseñando a hablar a esa pobre criatura mongólica. ¿Y qué? ¿Ya dice algo? Le enseño a decir mamá. Oh, hermosa palabra. Comprendo que sea para usted una satisfacción. Podrá llamarla cuando se esté desintegrando, cuando se deshagan en polvito los lóbulos de sus orejas, cuando los agujeros de su nariz empiecen a hacerse grandes, grandes y cóncavos. ¡Cállese, se lo ruego! ¿Y no quiere usted pedirle que lo diga para que le oigamos? Está cansado, compréndalo. Pero si usted se lo pide... Nos agradaría tanto oírle. ¡No! Anda, nene. Di Mamá. ¡Déjelo! ¡Aló! La llaman, doña Pepita, la llaman. ¡Aló! ¡Aló! Sí, voy. ¿Es usted? Sí, yo soy. Dígame. ¿A su hijo le ha atropellado un coche? ¡Hijo mío! En la esquina de la calle G2. ¡Hijo mío! ¡Hijo de mis entrañas! Voy enseguida, voy enseguida. Se me olvidaba. Quédate aquí, hijo. Voy a guardar la bomba en la despensa. Dios mío, que no sea nada. ¡Que no sea nada! ¿A su hijo? ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿No tiene otro hijo? Vámonos, vámonos. Vamos, ahora llegan estos gigantones. ¿Ha salido ya? Voy a mirar. Creo que sí. Sí. Entremos por aquí. Ya ha salido. La estratagema ha dado resultado. Vamos a buscarla. ¿Dónde puede haberla escondido? Tal vez detrás de esta cortina. Es una jaula. Este debe ser su hijo anormal. ¿Y dónde mejor para ocultarla? Eso es. En esa caja en donde se sienta la normal. Voy a sacarla entre los barrotes. Vamos, déjanos. ¡Ya está! ¿Qué? ¡Mierda! Billetes de banco. ¿Qué? ¡Eso! ¡Excremento! ¿De qué se ríe ese imbécil? De que no encontrarán lo que buscan. ¿Habla el hijo anormal? Si solo daba gruñidos. Tal vez usted pueda ayudarnos. Tal vez. ¿Se da cuenta de que podemos obligarle? Está usted en una situación desfavorable, encerrado y a nuestra merced. Si me hacen daño, mi madre hará estallar la bomba. Mi madre ha construido la bomba para protegerme. Tiene razón. Nos gusta aceptar la realidad. O cuando menos, soportarla prevenidos. ¿Quiere negociar, no es cierto? ¿Desea llegar a un acuerdo? ¿Qué pide a cambio de su información? Dinero. ¿Usted cree? Ya. ¿Qué desea entonces? Una coartada moral por la traición. No tiene que preocuparse por eso. Ya le justificaremos. En la historia ya estamos acostumbrados. No, no es ahí. ¿No? Sino en el reparto. Uno aquí, otro allí. A mí me ha tocado la peor parte. Quiero ser héroe. Iluminado. ¡Santo! ¡Ah! Cambiar sus cualidades. La valoración de mis cualidades. ¿Por qué lo mejor al justo? Al inteligente, al valiente. Yo soy injusto, cobarde, torpe. Y quiero que sean así los héroes. Oh. Que eso se enseñe en las escuelas y en el pecho de la madre. En la tradición genética. Vamos, muchacho, vamos. No tienes por qué preocuparte. Escucha, todos somos un poco como tú. Y ya ves, nos conformamos. Lo más que hacemos es proponernos unas metas biológicamente inalcanzables de amor al prójimo, paz, colaboración. Tonterías, pero de todo ello resulta una dinámica saludable, una ambigüedad eficiente. Y así todo va funcionando. No tienes por qué sentirte desesperado. Tal como eres, cabes entre nosotros. Y entre nosotros. Nosotros hemos construido un sistema de proletarios. De pequeños propietarios. De trabajadores. Consumidores. Desheredados. Herederos. Tontos. Porque los pobres son siempre tontos. Indiferentes, porque los indiferentes son siempre tontos. Va. Temo que así no lleguemos a un acuerdo. Y esa mujer está al llegar. ¡Ya vuelve! ¡Ya vuelve! Vamos, busquemos, sí, busquemos. Sí, busquemos. En la despensa. Busquemos. Mi madre guarda la bomba en la despensa. ¿En la despensa? En la despensa. Vamos, vamos a la despensa. Ay, gracias a Dios que estás aquí, hijo. Ay, me han dado un susto. Pero, ¿qué hacen todos los billetes por el suelo? ¡Uy, qué cochinón que eres! ¡Los gigantes! ¡Van a coger la bomba! ¡Mi bomba! ¡Fuera de ahí! ¡No van a quitármela! ¡Es lo único que tengo! Sin ella no podía dormir en paz. ¿Dónde está mi escoba? Aquí. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Doña Pepita, ¿qué hace usted? ¿Es así como lo recibe? ¿O tal vez no se ha dado cuenta de quiénes han entrado en su casa? Estos señores son... Perdonen. Sí, me doy cuenta. Perdonen. ¿Qué quieren de mí? Esa es una pregunta razonable. Yo soy una mujer razonable. Una pobre mujer sencilla. Es una mujer sencilla. Una mujer de la revolución, del pueblo. Una madre de familia, una ama de casa de la clase media. Una compradora media. También una revolucionaria puede ser una madre de familia revolucionaria y compradora revolucionaria. No veo por qué no. Una mujer de la clase media que hace la revolución a pequeños plazos. ¡Casi una revolución! Perdonen, no entiendo. ¿Soy una mujer del pueblo? Creo que sí. ¿Una compradora modesta? Creo que sí. ¿Pero a qué han venido? Entréguenos la bomba. ¿Pero por qué? ¿Por qué he de dársela? No hago daño a nadie teniéndola así, arropadita, protegiéndola para que me proteja. Señora, no nos pida que intentemos convencerla. Sería demasiado odioso esclavizar también su razón. Preferimos emplear la fuerza y respetar así esa parte más noble de usted, que podrá seguir revelándose desesperadamente en silencio. Vamos, dénosla. Enseguida. Agradézcanos que empleemos la violencia. Así no podrá oponerse y no tendrá remordimientos de conciencia. Sí puedo oponerme. Me defenderé con ella. La arrojaré. Madrecita. Señora, la civilización. ¿Qué civilización y qué cuernos? Perdonen, no sé por qué lo he dicho, pero ¿qué es la civilización? ¿Estar asustados? ¿Envejecidos? ¿Muertos vivos en esta vida? Hágalo. Por su hijo. Por él no lo hago. Lo ama demasiado. Morirá matando. Pero no lo hará hasta el límite. Podemos torturarla, dejarla, pisotearla. Que no se defenderá hasta el límite. No me defenderé mientras viva. Solo antes de morir. Cuando vea la muerte cierta. Descuide, señora. Tranquilícese. Solo la torturaremos. Pero sabremos detenernos en el momento preciso. ¿Quiere ponerse ahí, señora? No me haga esperar. Pronto, pronto. ¿Dónde quiere que me ponga? ¿Ahí? Sí, ahí. Contra la pared. Enseguida, no se haga la remolona. No le ha de servir de nada. ¡Contra la pared! Claro, claro, contra la pared, sí, señor, contra la pared. Aquí, ¿le gusta aquí? Estoy bien en este sitio. Está bien, señora. Ahora, por favor, quítese el jersey. Que no se lo tenga que decir otra vez. Pero iban a torturarme ustedes, ¿no es así? No iban a torturarme. Así es, señora. Por lo tanto, no se haga ilusiones. Todo llegará en su momento oportuno. Usted cumpla con lo ordenado. Eso está bien. Ya se quitó el jersey. Su espalda desnuda está pidiendo a gritos algo que la cubra. Es una espalda tersa y limpia que pide sangre y heridas. El momento ha llegado, señora. Haciéndose fuerte, aguantará más tiempo. ¿No siente escalofríos solo de pensar en lo que le espera? ¿No adivina el sonido del látigo sobre su piel? Es igual. Aunque no lo adivine, enseguida va a sentirlo. Su piel abriéndose a tiras a golpe de látigo. Si quiere usted empezar la tarea. ¿Empezar yo? ¿Por qué yo, precisamente? Tiene usted más, ¿cómo se diría, sin ofender? Bueno, tiene más costumbre. No estamos para suspicacias. Bien. Por eso, desenrolle su látigo y comience la tarea. ¿Verdad, señora, que está deseando la caricia del látigo? El látigo. ¿Para quién va a ser este latiguito, querida señora? ¿Verdad que lo quiere íntegramente para usted? ¡Ahí va el primero! ¡Oh! ¡Piedad! ¡No tan fuerte! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aguanta mi látigo! ¡Sufre! ¡Sufre! Me abrirá la espalda, pero aguantaré. ¡Otro latigazo! ¡Hasta que te desmayes! ¡Mira a tus vecinos! ¡Mírales cómo te observan! ¡Avergüénzate de que te vean así! ¡Van a matarla! Parece como si me rompiesen la cabeza. ¡Qué horrible vecina! ¡Es horroroso vecino! Nunca vi cosa igual. ¡Van a matarla! Fíjese, vecina. Es como si estuviéramos ante la pantalla de un cine. Toda una humanidad asesinando al resto. ¿Cómo se oye el ruido de los latigazos? Se están despellejando vivos. Se está deshaciendo de dolor. Su voz suena como la angustia de todos los desvalidos. Es la madre que hace de sus gemidos los gemidos del mundo. Esos gritos de los niños. Bueno, como una acusación. ¡No puedo oírlos! ¡No puedo, vecino! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! En la pantalla están multiplicando las flagelaciones. Fíjese, vecino. Cada vez son más las personas que padecen persecución y castigo. La pantalla nos enseña con más detalle las llagas y heridas. ¡Látigos! ¡Me están deshaciendo! ¡Es angustioso este espectáculo! Son los gritos de la humanidad en el cuerpo de la madre. ¡Mire, vecino! ¡En esa gran jaula! ¿Qué? ¿Dónde? ¡En la jaula! ¡Es su hijo! ¡Fíjese cómo se revuelve nervioso y excitado! Y ella parece desmayada, igual que si estuviera muerto. ¡Calle, calle, vecina! Ese gigante del látigo le está dando. ¡Escuche! ¡Ánimo, señora! ¡Despierte! No es nada todavía. ¿No le apetecen unos golpecitos más? ¡Ánimo! ¿Verdad que no le importan? No. Más golpes no, piedad. Más golpes no. Es hora de cambiar. ¿No cree que es el momento oportuno? Aquí tiene este látigo, que ya está acostumbrado a hendir la carne. No, gracias. Cambiamos, pero también de artes. Emplearé otro instrumento acariciador. ¿Quiere colocarse aquí, señora? Extiéndase, por favor, sobre esta mesa de cocina. Si no puede levantarse, arrástrese por el suelo. Pero haga pronto lo que le dicen. Ah, sí. Eso está bien. Sobre la mesa. ¿Qué tal va, doña Pepita? ¿Pasando un mal rato? Todo sea por mi hijo. Él lo es todo para mí. ¿Qué le van a hacer ahora a doña Pepita? ¿Qué opina usted, vecino? Espere y lo verá. Presumo que nada bueno. ¡Mire! Se dirige a ella uno de esos monstruos. ¿Está usted bien, señora? Me alegro mucho. Todos nos alegramos de que después de estas caricias del látigo se encuentre mejor que antes. Ya sabemos que le gusta. Vaya, vaya. ¿Verdad que ya se ha hecho todo silencio? Ningún grito, ningún dolor, ningún miedo. Ahora empezaremos de nuevo, querida señora. Puesto que el látigo no le hizo sino unos jirones en el cuerpo, probaremos con el hacha. El hacha de la cocina. ¿Le gusta? Seguro que no esperaba usted que su querida hacha de cocina sirviese para otra cosa que para cortar la carne que iba a comer. Ahora, si no le importas, vamos a emplearla en descuartizarla a usted. No, por piedad. No. No hay más remedio. No, no lo hay. Ya lo sabe. Peor será que se niegue. Sí. Sí, claro. Como quieran. Debe recordar que nos ha prometido avisarnos antes de morir. No lo dejen para luego. Aquí estoy. Aguantaré. Ahora me toca a mí. Así. Es espantoso. La están descuartizando. Fíjese, vecino. Con cada golpe del hacha, secciona un trozo de su cuerpo. La sangre salpica hasta aquí. Cada vez que el hacha se levanta sangrante, salpica todo. Después de haber hendido la carne de doña Pepita, el suelo se está cubriendo de rojo. Calle, calle, vecino, calle. Otra vez aparece algo en esa pantalla. Son escenas espeluznantes. La tremenda carnicería se pone de manifiesto sobre las losas en donde fueron arrojados los restos de las mujeres martirizadas. El hacha criminal desgarró los cuerpos que ahora yacen incompletos por doquier en una muestra de perversidad. Mientras, la humanidad grita horrorizada ante la sangre vertida por la maldad. Las escenas que ahora contemplamos pertenecen a una de las secciones menos gratas de un gran hospital. Son las salas de disección en donde los alumnos de medicina descuartizan en trozos los cadáveres para estudiarlos y conocerlos. En su aprensión y horror ante la primera carne tumefacta que tocan sus manos, gastan bromas sobre ella, lanzan sus trozos los unos a los otros. Y el panorama macabro se cierra en la fría sala de autopsias, donde serios doctores tratan de desentrañar el misterio que pueden encerrar las muertes de quienes allí yacen. La vida se abalanza sobre la muerte para extraer su último tributo. Animales de presa, cuervos, hienas, carroñeros se precipitan sobre los restos humanos en todos los lugares. Igual que el hacha sobre la carne y los huesos de quienes poco a poco van dejando la vida ante el verdugo. ¿Qué carnicería, señor? Se me está poniendo mal cuerpo. Esto no hay quien lo soporte. Vaya con cuidado. Podemos perderla del todo. No se preocupe, tengo experiencia en esto. Sé hasta dónde puedo llegar. ¿Cree usted, señora, que podrá resistir todavía otra mutilación? ¿Otra mutilación? Una más todavía. Sí es pequeña, muy pequeña. Creo que ya no soy nada. Ha prometido usted el advertirnos antes de morir. No lo olvide. Por mí no se preocupen. Ustedes a lo suyo. A su hacha. No hace falta que lo diga otra vez. Allá voy. ¡Ánimo, doña Pepita! ¡Ánimo! Les está dando usted una buena lección. ¡Pobre mujer! ¡Esto es indignante! Usted no se meta en esto. Nadie nos pidió opinión. No. Si es que además no puedo hacer nada. Pero por lo menos vámonos. Es insufrible este espectáculo. Espera un momento. Solo un hachazo más. No se lo darán. Ya parece que no resiste. ¿Nos ha prometido usted avisarnos cuando sea demasiado? Basta. Basta ya. Ahora me toca a mí. Ya sabes, señora, qué gozo con verla padecer. Está deseando sufrir violencia sexual. Lo noto en su mirada desesperada. Pues no será todavía. ¡La ahorcaremos! Fíjate, ese monstruo la ha cogido con su manaza y la está atando al cuello una cuerda. La está colgando. Ya te dije que nos fuésemos. ¿Habernos perdido esta parte? ¡Mire! Ya está colgada. Y esos dos monstruos están balanceando su cuerpo. ¡Oh! ¡Qué lengua más larga tiene doña Pepita! Le llega al suelo. Reportajes de las muertes violentas. Seres humanos. humanos que son arrancados de la vida contra su voluntad. En todos, el mismo gesto de sorpresa y de horror. Ahorcados balanceándose en el aire, fusilados retorciéndose cuando caen al suelo, estrangulados mostrando el dolor en los ojos salidos de sus órbitas, ahogados en el agua, ajusticiados en la silla eléctrica. Finalmente tampoco usted lo ha conseguido. Tiene que haber algún medio. Todas nuestras tácticas se han venido abajo. Volveremos a insistir. Usted la ha asustado. No era preciso pedir la vida de su hijo. Ha fabricado la bomba para protegerlo. Si su hijo muere, no tendrá interés en conservarla. No me refiero al razonamiento, sino al procedimiento totalitario y brutal. Vietnam y los Sioux. Hungría y Checoslovaquia. Bien. Creo que es mejor dar por terminada esta operación. Me retiro. Perfectamente. Por mi parte, dejo vacante mi puesto en la conferencia de desarme. De acuerdo. Denuncio desde ahora el tratado de desmilitarización de la Luna. Está bien. Se acabó la coexistencia. Se acabó. Ya empezaba a aburrirme. Venderé lavadoras en África. ¡Ah, no! Hay tratados que estoy dispuesto a hacer respetar. ¿Hacer respetar? Sí, absolutamente. ¿Cómo? ¡Así! ¡No voy a dejarme! A ver quién es más fuerte. ¡No podrá! ¡Mis poderes! ¡Basta, basta! ¡No cejaré! ¡Que no me oyen! Ya sé lo que voy a hacer. ¡Cogeré la bomba! ¡Estoy dispuesta a arrojarla! ¿Esa mujer? ¿Qué va a hacer? La hemos asustado, señora. Tranquilícese. No puedo. No. Estoy aterrada. He sentido mucho miedo. Han estado a punto de destruirlo todo. ¿Destruirlo todo? Nosotros somos grandes amigos. Sí. Los mejores amigos. Sí, no tiene por qué temer, señora. No debe estar asustada por nuestras divergencias. Somos amigos. Hasta los enamorados tienen sus riñas. Exactamente. Todavía no se han dado cuenta de que nosotros somos colaboradores. Eso es. De que no cabe esperar de uno una solución totalmente diferente a la del otro. Yo afirmo, y él niega. Pero así completamos el razonamiento. No se haga ilusiones. Nuestra lucha es armonía. Sí, amigo, dame un abrazo. Queremos el mismo bienestar para todos. ¿Por qué un finlandés no ha de comprar los mismos productos que un norcoreano, por ejemplo? Somos como dos marcas comerciales de un mismo sistema, eso es todo. Queremos lo mismo, llegaremos a lo mismo. ¿Por qué vamos a pelearnos? Tal vez nuestras soluciones son momentáneamente dispares, sombreros diferentes, pero con un mismo negocio que administrar. Bailemos. Y recordemos la canción. Aquella canción que dice... Somos los dos sistemas, grandes amigos, los unos de los otros. Todo es armonía y guerra fría. Firmamos el pacto de no agresión que haremos cumplir hasta la destrucción. Estamos de acuerdo de desmilitarizar el fondo del mar. Queremos coexistir. Caiga quien caiga, eso sí. Somos los dos sistemas, grandes amigos, etcétera. ¡Bailemos! ¿Se da cuenta, señora, de que no tienen nada que temer? ¿De que todo está en orden? ¿En orden? Sí. Me están dejando la casa en ruinas. ¡Es la alegría del baile! Nos entregará la bomba para que la neutralicemos. No se la entregaré. ¿Cómo? ¡No la necesita para nada! ¡No! Realidad es que no tiene opción, señora. ¿Qué más le da elegir entre mi bomba o la de él? ¿Entre su bomba o las nuestras? ¡No se la daré! Comprenda que dadas como están las cosas, cualquier alternativa es utópica. ¡No! Está bien, nos vamos. Pero antes, permítanos que empleemos nuestro último recurso. Déjenos que le mostremos la verdad para que comprenda. Nos despojaremos de nuestras vestiduras. De nuestros calzados. De nuestros sayones. De nuestras grandes cabezotas de cartón. Así seremos como dos copias exactas de un hijo anormal. Mamá. Madrecita. Dios mío. Hijo mío. ¿Qué ocurre? ¿Dónde estás, hijo? Mamá, ven conmigo. Madrecita, no me abandones. Hijo mío, ya se han ido. Por Dios, hijo, dime algo. Una sola palabra y me quedaré contigo. Llámame. Mamá, mamaita, mami. Madrecita, madrucha, madriscova. Son sus hijos, doña Pepita. No irá usted a abandonarlos. Es la llamada de la sangre, la llamada de la patria, un valor eterno. No irá usted a dejarlos solos. Se van. Vienen. No, no voy a abandonarlos, pero... Hijo, tú di algo. Doña Pepita, ¿ya está usted contenta? Hola, vecina. ¿Ya lo ha conseguido? Admirable, doña Pepita, admirable. Esos pobres desgraciados por ahí sueltos, solos. No están solos. Te lo pido, hijo mío. Una sola palabra. Sé que me engañan, pero estoy cansada, confusa. Una sola palabra, hijo, y seguiré luchando. Dime tan solo, mamá. ¡Madre! ¡Madre! Sí, hijo, sí. Ya voy. Ya. Se va doña Pepita. Aquí queda solo su hijo en la jaula. Espera. ¿Qué hace? Ahora abre la jaula. Y examina las ropas que dejaron los gigantones. Pero le aburren. Mira, ahora va hacia la despensa. Está cogiendo la bomba. Va a explotar. La echa al aire y vuelve a cogerla. Y vuelve a tirarla. Es que se ha creído que es un juguete. Mira cómo se divierte. La coge. La echa al aire. ¡Se cae! ¡Ay, la ha recogido! Vamos, vamos. Él seguirá jugando, tirándola y recogiéndola. ¡Ay, sí! ¡Sí, vamos! ¡El pobre está normal! Escenario les ha ofrecido La Madre, original de Hermógenes Sainz, en adaptación para la radio de Josefina Usón. Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto. Madre, Amparo Soto. Vecina, Elena Espejo. Vecino, Pablo Jiménez. Hijo, José María del Río. Altavoz, Ramón Reparas. Uno, Rafael Taibo. Uno bis, Teófilo Martínez. Y las voces de Ángel de la Fuente y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales, Bernardo Domingo y Juan José Rubio. Control y registro de sonido, José Fernando González y Francisco García. Montaje musical, Pilar de la Peña. Dirección y realización, Herminio Verdú.